Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Universidad Uniminuto de Dios para hablar un poco de la fotografía, con ayuda de un estudiante de esta universidad. Pero primero hablaremos un poco más de esta carrera, siendo que es muy difícil definirla, pues toda forma artística de por sí ya lo es. Podría decirse que difiere de otras modalidades de la fotografía por su función principal: transmitir o evocar una sensación, sentimiento o concepto, teniendo en cuenta que una fotografía ya transmite un mensaje. Es complicado discernir según esta descripción lo que es fotografía artística o no lo es. Para extender esta información nos encontramos con Mateo Sánchez Pinzón, estudiante de comunicación gráfica, el cual lleva 6 semestres que ejerce en la ya nombrada universidad. Gracias por colaborarnos con esta entrevista y esperarnos que podamos conocer la fotografía, pero desde su punto de vista. Buenas tardes, mi nombre es David Marroquín y el día de hoy voy a acompañar a Kevin Jiménez para hacerles esta entrevista a Mateo Sánchez Pinzón. Bueno, continuemos. Tenemos entendido que la fotografía es un arte con muchos significados o perspectivas dependiendo ya a la persona que la observe. Y puede ser para algunos una simple carrera, pero para otros es importante ya que quiere a través de ella transmitir ya sea un punto de vista, un sentimiento o un mensaje. Para usted, ¿qué significa la fotografía? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, como usted lo dijo, David, la fotografía para mí es un sentimiento, es con algo que puedo expresar por medio de una imagen fija, puedo expresar muchos sentimientos o hacer entender un mensaje. Para mí es arte, es emoción, es magia. Listo, Mateo, ya con esto podemos concluir que para usted la fotografía es más que una carrera y es una pasión y un, por así decirlo, pasatiempo en su vida cotidiana. Con esto podemos continuar con la siguiente pregunta. La mayoría de las personas están en la búsqueda de algo que lo represente, pero todos deben tener algo o alguien que hace que tomemos esas decisiones, gracias a la motivación o al gusto por, en este caso, la fotografía. ¿Cómo nace el interés por la fotografía? Bueno, mi pasión por la fotografía nace desde muy pequeño, ya que por televisión veía muchos fotógrafos, veía las imágenes fijas, videos en las que me gustaría, yo pensaba que desde pequeño quería ser como ellos. Entonces nació una pasión desde muy pequeño para así poder transmitir por medio de una fotografía o por medio de ilustración de algún diseño, transmitir un mensaje, hasta un recuerdo, porque eso es lo que hace la fotografía, que también por medio de una imagen plasmar recuerdos. Así como usted lo dijo, la fotografía es una carrera que tiene mucho campo y da la oportunidad de escoger cualquier tema. Porque eso es la fotografía, expresar y dar a conocer de lo que es usted, sin olvidar la intención que usted quiere transmitir o mostrar. ¿Qué temas escoge o qué quiere transmitir a partir de las fotografías? Bueno, yo quiero transmitir con la fotografía, primero la belleza de la persona, depende del arte como se vaya a tomar la foto, depende como la persona quiera su estilo de foto, puede ser urbano, casual, más al estilo concorde a la persona. También he tomado fotos de arquitectura, que es mostrar tipos desde otro punto de vista. No siempre debe ser un plano general sobre una casa, un edificio, sino otros puntos de vista. Entonces eso es lo que lo hace al fotógrafo diferente. Con eso concluiría. Concluyendo con esto, cada persona tiene un propósito y una meta para cumplir en su vida, siendo un sueño primordial y obviamente tiene un camino muy largo con obstáculos muy difíciles. Toma tiempo y determinación. ¿Cuál sería la meta u objetivo que quiere lograr a través de la fotografía? Bueno, mi propósito, primero, que reconozcan mi trabajo en todas las áreas en las que yo me destaco, que sería fotografía, animación, diseño de imagen corporativa, y así poder viajar a más de un país y ser visto por todo el mundo con todos los trabajos que he hecho. Gracias, Mateo, por estar aquí con nosotros, también por dar su perspectiva ante la fotografía, por dejar que nos acerquemos y conozcamos más de usted. Esperamos que podamos encontrarnos en otro momento. Listo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por su invitación y pues sería agradable compartir con ustedes en otra oportunidad.